los saltitos, ya lo verás, te gustará. A los saltitos, quiero bailar. A los saltitos, a los saltitos, todos conmigo lo bailarán. Todos conmigo lo bailarán. A los saltitos quiero bailar.